Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, qué chévere, ya estamos nuevamente acá en viernes como para disfrutar, qué buena onda, Woodstock Blues, vamos a tener los invitados especiales que ya están llegando en un momento, también participantes del Quito Blues, también que subieron una banda rock and roll, como son los grandes amigos, los Cush, así que están llegando en un rato más también ellos. Hasta eso vamos a comenzar con algo chévere, gracias nuevamente en el control del sonido a mi gran amigo, gran hermano, también un gran músico, Andrés, así que vamos con un tema que también, muy buena onda como para comenzar un viernes con John Mayall. Esto es Woodstock Blues desde la Casa de la Cultura, soy Pato Recalde, su servidor. All around me, pray they'll pass for long. Spinning cards for good luck, and please don't do me wrong. Spinning cards for good luck, like it's just a game. Oh, just a game. Well, yeah, it seemed like bad luck, babe. Truck's out on the freeway, my radiator's bust. Nowhere to reach the mountains, I'm stranded in the dust. Spinning cars for good luck, try to beat the game. Oh, beat this game. Yeah, it seems like bad luck, babe. Tomorrow, gonna burn this lousy dime. Maybe I'll get Y ahí estábamos escuchándole al maestro John Mayall, realmente espectacular escuchar uno de los grandes, John Mayall. De cuántos músicos salieron de ese gran proyecto John Mayall en The Blues Breakers, y bueno, ahí estuvo también otro de los grandes, como lo es Eric Clapton, estuvo Peter Green, y muchísimos grandes amigos que estuvieron ahí, ¿no? Realmente espectacular escuchar a esta gran banda, John Mayall en The Blues Breakers. Ya están por acá también los grandes amigos de los Cuis, y a los invitados especiales de este día, de cual vamos a hablar, y también vamos a escuchar un poquito de música. Música de los Cuis. Entonces, nada más que vamos a seguir en esto. Ya saben, en Woodstock blues, rock and roll, arte y cultura. Vamos a seguir con un tema Rock Me. Este es un tema de los de Steppenwolf, escuchando hace un ratito John Mayall, y ahora vamos a escuchar de Steppenwolf, Rock Me. Somos Woodstock Blues en viernes. Bueno, tenemos a los invitados especiales. Tenemos a los invitados especiales, estamos aquí ya con los Cuis, una banda rock and roll, y bueno, también tuvimos el gusto enorme, que también estuvieron en el festival, en el Quito Blues, en la séptima edición del Quito Blues. Aquí están los grandes hermanos rock and roll. Sebas, bienvenido. Muchas gracias, Pato. Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, somos los Cuis, hoy día estamos representando Carlos Manuel Herbas, él es el percusionista de la banda, y yo, Sebastián Ankervis, baterista de los Cuis. ¿Sabes que, Sebas, estuvo muy interesante lo que hicieron en su primera participación del Quito Blues? Hubo muy buenos comentarios también de medios, aparte del público, y muy interesante tu banda, la banda de ustedes. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias. Cuéntame cómo está la banda, cuánto tiempo están ustedes en esta historia. Bueno, Pato, nosotros estamos aproximadamente ya 5 años. Como tú pudiste ver el día del evento, somos una banda de rock, funcionando blues también. Y bueno, de entregándote alma, vida y corazón, tú sabes que somos apasionados por la música, queriendo que esta escena siga creciendo día a día aquí en el Ecuador. Hace falta más rock, más música de verdad, como la podríamos decir. Sabes que es muy interesante lo que vos dices, y aquí siempre hago un hincapié, ¿no? O sea, aquí el artista, el músico, el productor, necesitamos bastante ayuda, necesitamos bastante apoyo, porque te montas muchos espectáculos con una titánica laburo, trabajo sacrificado, y a veces no hay una respuesta en instituciones. Estoy muy agradecido a la Casa de la Cultura de antemano, ellos por lo menos nos brindaron una mano para poder sacar esto adelante. Pero si necesitas una ayuda para poder seguir embarcándote en esto que nos gusta, el arte, la cultura, en todos los géneros, ¿no? No solo lo musical, teatro, pintura. Pero hablando de la banda de ustedes, como les digo, vieron muy buenos comentarios, Sebastián. ¿Cómo le ves tú el performance de la banda con los músicos? Tú eres como el creador también de la banda. Bueno, hablando un poco de la historia de la banda, el creador es, digamos que nuestro guitarrista, Julio Espinosa, que no nos pudo acompañar hoy, estaba regresando hoy de viaje. Con él empezamos a tocar cuando teníamos alrededor de unos 19 años, sí, justo hace 5 años más o menos, y obviamente empezábamos como cualquier banda, ¿no? Empezando haciendo covers, pero todos teníamos una trayectoria y quizás influencias del rock clásico. La mayoría de ustedes, tú también, la influencia de... Así, yo soy el mayor de la banda en realidad, yo ya tengo ya 39 años, Y bueno, toda mi vida he sido influenciado por la vieja guardia, ¿no? ¿Cuál es ¿cuál estás tú en tu corazón? ¿Cuál es Floyd, por ejemplo, Eric Clapton, Cream. Tú, maestro. Me encantan. Led Zeppelin y Jimi Hendrix de largo, especialmente por los bandazas, bateristas. ¿No? Bandazas. Uh-huh. Vamos ahorita menos bla bla y vamos a invitar a justo a Andrés en el sonido. Nos dice, ¿qué canción van a sonar, Sebastián? Bueno, les vamos a presentar el twist. Cuéntanos un poquito de esta canción también. Claro, vamos a presentarles el twist. Es ¿un tema? Un tema que realmente se trata sobre básicamente un baile, como es el twist, pero tiene una onda un poco retorcida. Y básicamente habla de dejarte llevar, dejarte seducir en aquellos momentos en los cuales realmente Luis tienes la oportunidad, exacto, y solo disfrutas del momento y de que estás vivo. El instante, el momento, es chévere esa parte que mencionas, ¿no? El instante, el momento, a veces es lo más chévere de la vida, ¿no? A veces no es tanto los 500 años de alguna cosa que realmente no fue bueno, pero al momento la cantidad es... Es cantidad, la calidad, ¿no? El instante, el momento, la vivencia, ¿no? Es lo chévere. Saludos de México también a Marita, que siempre nos escucha, Woodstock Blues, que dice que le gusta mucho el programa. Saludos de México en el DF. Menos bla bla y vamos a escuchar este twist. ¿Qué les parece? Excelente, Pat. Claro. noches, nena, dejaste pasar tu deseo instinto, siempre querer más. No sabes que es imposible controlar. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues de viernes. No se olviden, también nos pueden escuchar los jueves y viernes. Y también no se olviden, estamos también en el día de mañana, sábado 30, en este Guairapungo Fest. Esto va a ser en Salcedo. Están bandas como los No Toquen, están también esta banda Esto y Eso, está también Rescate y algunas bandas más. Y por supuesto ahí vamos a estar Crónica Roja, Blues Band. No se olviden, mañana en Salcedo, cordialmente invitados. Estamos a una hora de Quito. Seguimos acá con los grandes invitados, los rock and roll. Una pregunta que les quería hacer, algunas amigas me decían, oye, ¿cómo así los Cuis, hay un disco que dicen rock and roll solo de hombres, algo así? Sí, ha causado un poco de polémica ese comentario o eslogan. Obviamente a lo que nos queríamos referir es que hacemos rock de varones, es porque de hecho es una banda de hombres y la hacemos con bastante gana, le metemos mucho ñeque, pero obviamente no queremos minimizar a ninguna. Oye, ¿sabes qué? Yo también le veo así, ¿no? O sea, realmente a veces podemos poner eso, pero el significado a veces la gente tal vez no puede comprender. Se han dado cuenta que a veces nosotros en una lírica hacemos música y la lírica tiras una onda que más o menos de entre nosotros tal vez comprendemos y pensamos a veces que la gente también va a tirar la misma onda que nosotros lo estamos haciendo y a veces causa la doble vía, ¿no? Así es. Que piensas y el otro piensa, y bueno, aparte el arte es eso, ¿no? Tú creas una pintura y le ves cómo está esa pintura. Depende de la óptica que le quiera ver. Totalmente. El trabajo es el que disfruta una haciendo y lo mejor que disfrute la gente. Correcto. Cualquier persona en verdad puede interpretar nuestras líricas, nuestros slogans, incluso nuestros comentarios que ponemos en los canales. Pero sí, la verdad es que nosotros somos felices con lo que ponemos de contenido en nuestras canciones y en nuestra música. Y si es que alguien puede relacionarse con lo que estamos hablando en nuestras canciones, bacán. Y bienvenido, claro. Es que va por ahí, ¿no? Va por ahí. Todo sale del alma y del corazón, en realidad. Exacto, y el arte es ese, ¿no? Sentirlo y hacerlo con la pasión que también tenemos para hacer arte, ¿no? Maestros, ustedes son... ustedes tienen estudio académico, Sebas, Carlos. Bueno, en cierto punto creo que todos de la banda tuvimos algo de educación. No somos músicos de profesión principal. En verdad, si es que vieron el video que salimos en Expresarte, el guitarrista de la banda explica que realmente no nos dedicamos al 100% a la música, y creo que eso de cierta manera le hace mucho más, creo que lo habilita mucho más para disfrutar de hacer la música que hacemos. Lo hace mucho más relajado, y en verdad creo que de eso debería ser la música, ¿no? No sé qué dices tú, Carlitos. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, cada uno se dedica a diferentes labores. Y bueno, como dice Sebas, el encerrarnos, llamémoslo así, dos veces o tres a veces por semana para hacer lo que más amamos, creo que cada uno de los cuatro es algo realmente muy muy gratificante para nosotros, ¿no? ¿Sabes, Carlos, Sebas? Yo en parte pienso muchísimo, casi igual que ustedes. Tengo grandes amigos, eminencias acá de lo que es el blues y el rock and roll, el talento ecuatoriano, ¿no? grandes a los que los respeto, Jaime Guevara, el Negro Acosta, el Héctor Napolitano y grandes. Y de algunos he oído algunos comentarios súper chéveres que van con lo que ustedes piensan y yo también pienso, en el sentido de que la música es la expresión de lo que nosotros sentimos, y lo chévere es comunicarse lo uno y lo otro, tal vez no cerrarse. Lo académico también, porque de ahí tenemos que tener alguna onda de lo que estudiamos para poder hacer música, y lo demás que huele de nosotros. Pero hay mucha gente que de pronto que está bien también, ¿no? Estudias música y te quedaste pero así cuadrado en el do, sol, re, fa, y cuando quieres improvisar y hacer otra cosa no tienes ese espacio porque tu cabeza está tan cuadrada en el estudio, ¿no? Que también es validero también, ¿no? No, totalmente, ¿no? No hay como dejar a un lado a la gente que realmente dedica totalmente, el estudio de la música, ¿no? Totalmente, es algo muy admirable. Sí, no, eso es demasiado admirable. Te hablo más o menos lo que estamos haciendo entre nosotros. Así es. La gente que hemos luchado también, porque eso de estar en un conservatorio, en instituto, y esto para mí es sacarme el sombrero y decirles qué grandes, ¿no? Totalmente. Pero lo interesante también es de lo que hablamos, o sea, tener ese feeling, tener esa onda, ese espíritu, ese alma por crear música, estudiar algo de música y fluir. Y qué lindo cuando disfrutamos uno en el escenario, y más lindo cuando la gente lo disfruta. Esa es una palabra clave, el fluir. Fluir, va por ahí, no, va por ahí. No sé qué me cuentan de expectativas con ustedes, cómo están las cosas hoy por hoy con los cuis, qué onda se les vino después del festival. Aparte, ¿qué les pareció el festival? Carlitos, no estuviste. No, lamentablemente te comentaron, no pude. Sí, no, increíble, la verdad. Cuéntame un poquito, Sebas. Bueno, realmente para nosotros fue la primera participación que tenemos en un festival de blues y bueno, para nosotros fue realmente gratificante. Nos impresionó realmente la buena onda de las personas que nos acompañaron y realmente ver cuánto público realmente convocó el festival. Y a pesar de que nosotros tocamos un poco más temprano, realmente tuvimos bastante aceptación y nosotros hacemos algo un poco más diferente de lo que es blues tradicional, pero tuvimos una aceptación muy grande y realmente a partir de eso salieron algunas oportunidades más, y justo una de esas fue la participación en el show de Expresarte, y si es que quieren ver el video, está colgado tanto en nuestra página de Facebook, Los Cuis, y también en nuestro canal de YouTube, que se llama Cuis TV. Entonces, si es que se lo perdieron, para que lo vean ahí. Lo vean en Expresarte. Y sabes, yo más bien a un comentario en Expresarte también, grandes amigos, grande gente. Pero realmente faltó algunas cosas de mi lado en la entrevista que me hicieron, porque yo pedí algunas cosas que ellos me dijeron que lo iban a poner, lamentablemente no pusieron. Por eso les dije qué pasó con Expresarte, hice un comentario. Grandes amigos, grandes músicos, también uno que otro, los que están adelante de este proyecto, pero hice ese comentario claramente en lo del video. Pero chévere, sigan apoyando la cultura, que es lo interesante, ¿no? Es lo que necesitamos. De eso se trata, Pato. De eso se trata. Carlos, cuéntame tu trayectoria un poco. Siempre estuviste con los Cuis, estuviste antes con otros proyectos. ¿Qué onda? Bueno, yo me conocí con Julio, como decía Seba, del guitarrista, uno de los fundadores de la banda, hace más de 5 años. Estábamos haciendo un tributo para los Rolling Stones con una banda que se llama Los Fósiles. Los una Fósiles, banda muy, claro, muy conocida Fósiles, aquí a nivel nacional. Claro. Yo estaba de músico invitado en la percusión, invitado por Álvaro Moncayo, que era el baterista, o sigue siendo el baterista, más bien dicho, de la banda. Y ahí me conocí con Julio, también estaba Sebastián ahí. ¿Tú también estabas? Sebastián Chiriboga. Y bueno, ahí empezamos a retomar un poco lo que decía Seba, de este camino que ya venían ellos desde hace algunos años atrás, empezando a tocar temas ya nuestros, no propios. Qué interesante. Y yo no fui a esos especiales porque hicieron de los Beatles, hicieron de los Rolling Stones, algunos. Sí, ¿no? Muy bonitos, la verdad. Sí, súper interesante. En el teatro. Si no me equivoco. En el Variedades. En el Variedades, exactamente. Claro, en el Variedades. Qué bueno, hombre, yo soy uno de los alucinados, como verán, de los Rolling Stones, mi banda favorita. He tratado de verles en Sudamérica hasta ahora. Es espectacular. Pero esperemos que vengan este año. Dudo mucho que vengan a Ecuador, algo, pero se escucha que sí, tal vez Sudamérica. Sudamérica, no, Ecuador le veo un poco complicado, sí. ¿Sabes qué? Perú, en Perú, justo nos dice Andrés que en Perú está confirmado. En este te hago un comentario, Andrés. Estuve justo con gente de producción de allá, de Perú. Grandes amigos, ¿no?, de producción, que se les hacía un poco difíciles a ellos también traerles a los Rolling Stones. ¿En qué sentido? Porque los Rolling Stones están pidiendo muchas cosas de las cuales en Sudamérica es un poco difícil encontrarles. Ellos quieren una arena, porque ya gritos ya no quieren el estadio para estarse desenvolviendo. Entonces ellos en la productora que quiere traerlos allá en Perú, Andrés, quisieron traerlos, pero lo que dijeron es la posibilidad para el 2015 o 2017, ver la posibilidad de que se pueda dar. Ahora me sorprendes con esto, Andrés, y sería, créelo, si está en el Perú ya vamos a tener que hacer una salida de toda una gira de todos los ecuatorianos que vamos a ver los Rolling Stones. Y si Paul McCartney vino para acá, ¿por qué no los Stones, güey? Yo veo por un lado que los Rolling Stones son los Rolling Stones. Yo sé Rolling aquí antes de Beatles, ¿no? Pero viene un Paul McCartney que estuvo en Paraguay. Justo yo estaba en Chile y estuve justo afuera escuchándole a Paul McCartney en el Estadio Nacional. Y en Paraguay también estuvo. Yo creo que hay más factibilidad de verle a un Paul McCartney que a unos Rolling Stones. Sí, creo más seguro. A ellos les encantan tocar en Argentina, Brasil, Chile. Así es. O sea, les alucina, en especial Argentina. Siempre incluyen esos tres países en sus giras. Y interesante lo que dice Andrés, y han confirmado Perú, realmente. Qué maravilla. Y estamos ya vamos a un lado para irnos. Pero qué buena onda, qué chévere conversar esto, ¿qué les parece? ¿Eh? Vamos a un corte y antes que nada saluden a la familia, saluden a los compañeros de ustedes, a la banda. Bueno, un saludo a todos nuestros Cuy fans que nos siguen tanto en redes y que nos van a ver a nuestros conciertos. Por favor, estén muy atentos que pronto vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestro primer single, Ella Mi TV. Igual un saludo muy especial a nuestros dos ausentes, Julito, que estaba llegando día de viaje, estaba por Alemania él, con sus temas cerveceros, y bueno, Chiri, que espero que nos esté oyendo desde su oficina. Exacto, así que un saludo bien grande a todos ellos, qué buena onda, los Cuis acá en Woodstock Blues. Vamos con un corte y seguimos con esta gran entrevista a los grandes hermanos rock and roll, los Cuis. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 12 del mediodía. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy viernes 29 de agosto empieza la Feria de Diseño Independiente en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta muestra, que estará disponible hasta el 31 de agosto, propone acercar al público a los emprendimientos de los artistas en diferentes ramas del diseño, de modas, gráfico e industrial. Se puede visitar de 9 a 17 horas. Este sábado 30 de agosto a las 11 horas, la magia se apodera de las salas Artes Escénicas Triciclo, ubicada en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento Encuentro Infantil de Magia está dirigido especialmente al público infantil, pero puede asistir cualquier persona. La entrada es gratuita. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hola, soy Pato Harley Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Qué buena onda esta conversación que tenemos con los compañeros de los Cuis. Extra micrófonos, éramos hablando de las giras de los Rolling Stones, de esto y este otro, con Carlos, que también ha visitado muchos países y también ha estado en algunos conciertos. Nos hablabas de Eric Clapton. Qué buena onda, yo también lo vi a John Fogerty, como les comentaba, en Santiago de Chile, y vos también, Sebas, alucinaba con el rock clásico, que por ahí va también en lo proyecto suyo, ¿no? Tienen la magia esa, por supuesto, del blues y el rock and roll ahí en el proyecto de los Cuis. Sí, nosotros realmente creo que somos una mezcla bastante interesante. Como todos somos muy apegados, digamos, a la vieja escuela, al rock clásico, también tratamos de descubrir un sonido un poco más moderno. También nos apoyamos en referencias de, por ejemplo, Queens of the Stone Age, que es una banda un poco más actual, y también Black Keys. Son bandas que realmente hemos logrado incluirles en nuestro, digamos, portafolio de influencias musicales. Pero lo clásico es realmente la esencia de donde está la banda, y por eso creo que valdría la pena decir que tenemos una onda un poco retro, especialmente saliendo del rock and roll. Qué buena onda. Quiero mandar saludos en Riobamba, también otra amiga que nos está escuchando, a Leonela. Un abrazo bien grande, disfruta del blues y el rock and roll, también saludos en Riobamba. Algo nos dice Andrés también, ¿con qué tema vamos, Carlos y Sebas? Es a mi TV, así es. Vamos con ella a mi TV, no sé, coméntanos un poquito, Carlos, de este tema. Antes de... Este tema fue escrito por la letra por Julio. Me encantaría que le escuchen primero para después comentar. En una letra bastante diferente, el pegue de la melodía de la canción es muy muy agradable y va en la onda de ustedes, ¿no? El blues, totalmente, más que es todo rock and roll esta, ¿no? Qué totalmente chévere. Oye, y algún rato les dije a ustedes también, ¿no? ¿Te acuerdas cuando conversamos un poco de que ustedes tienen alguna onda media Ratones Paranoicos? Sí, va por ahí un rato, poco, ¿no? Sabes que le vi en cambio en el Cosquín Rock, le vi a los, no a Ratones Paranoicos, sino Juanse tocando ya como ya solita, claro. Como solita, y tocaban las mismas canciones. A mí me gusta mucho los Ratones. Muy buena como banda. Como vos también sabes, era alucinado con los Rolling Stones, y a ellos les decían que eran los Rolling Stones de latinos, Sudamérica, ¿no? Sí, qué buena onda. Nuevamente saludos a Leonela, que le gusta mucho el programa allá en Riobamba. Un abrazo recontra re enorme allá en Riobamba. Vamos con este tema. Bienvenidos los Cuis en Woodstock Blues. Amor, televisión. cambia nuestro estilo de vida. Amo todo lo perdido y no necesito más. Ya me enseña cómo tengo que vestirme en la calle. Bueno, seguimos aquí en Woodstock Blues, comentando también estos micrófonos con los cuis, hablar un poco de cultura ecuatoriana, de cómo se trata la cultura ecuatoriana. Cuéntanos un poquito, ¿qué onda con este tema? ¿De dónde salió este tema? Bueno, sonó chévere, ¿eh? Sí, este tema es uno de los más antiguos, tendrá ya casi 2 años, cuando ya formamos la combinación actual de músicos. Bueno, y se llama Ella Mi TV porque realmente trata de un chico que está enamorado de su televisión y tiene una relación de pareja con su televisión. Realmente en nuestra música... Eso le pasó mucho al guitarrista de nuestra banda, cabe recalcar. ¿Cómo va la onda? O sea, más o menos está en que yo prefiero ver la tele y a la novia dejarla a un ladito. O la televisión es mi novia, porque paso viendo la tele, y eso sí creo que es bastante importante para nuestro guitarrista, porque... pasa viendo la tele y se le nota que pasa viendo tele. Hay que a veces bueno, quiere no sacar sé, de la, para de que la toque tele. Y practique, hay que irle a sacar de la casa y... Pero oye, pero la televisión, o sea, realmente, yo no sé, la televisión ecuatoriana nos falta mucho para estar viendo todo el rato. Y aparte la televisión, o sea, si te metes a cable encuentras algo, pero pasarte colgada de la tele. bueno, como que le bueno, si va a los juegos o cosas de esas, como que de pronto, ¿no? Pero... No sabemos qué realmente ve. No, siempre que llegamos apaga. Para que no vean qué está viendo. Eso ríe también Andrés, porque Andrés es otro amigo que también pasa lo mismo. Primero pensábamos que era pornografía, pero ya descartamos que era pornografía, la verdad. Pero descartaron ya eso. Sí, ya. La verdad es que en la música que hacemos, cómo armamos la letra de las canciones, tratamos de un poco burlarnos mucho de la cotidianidad y lo que vivimos día a día en las ciudades, ¿no? Pero de una manera chévere, ¿no? Sí, no es nada, tampoco es un desahogo de cierta forma, ¿no? Sí. Qué buena onda. Y este tema que se viene, vamos a seguir escuchando ustedes porque está súper buena la música. ¿Cómo? No sé quién de ustedes me habla un poquito de este tema. Bueno, vamos a presentar ahorita Sé Que Quieres. Es la tercera canción del single que estamos lanzando próximamente, especialmente en redes. Trata sobre algo que capaz hayamos vivido muchos de nosotros, especialmente aquí en la capital, sobre una chica mojigata. Ay, ay, ay. Que le gusta. ¡Miau! Claro, el tema de que me gusta, pero me asusta. Y, eso. Bueno, puede también aplicarse a un mojigato. No digas a nadie. Habla de eso y nos. Sí, realmente es, digamos, una parodia o una sátira a este tipo de personas que nos encontramos día a día en la mojigatería. Carlos, Sebas, ¿no? Sería chévere si me dan la alineación, quién está en la guitarra, quién está en el bajo, para que vayan conociendo, ¿no? Dale, Carlos. Bueno, verás, tenemos en la guitarra Julio Espinosa, Él también canta y compone. De ahí sigue Sebastián Chiriboga, bajo, igual canta y compone también. Ellos se turnan, dependiendo la canción, ¿no? Está de ahí Cevitas, que está aquí al lado mío, él es el gran baterista de la banda, y yo, Carlos Manuel Herbas, en la percusión. Qué buena onda, Carlos, qué chévere. Vamos con el tema, ¿cuál es el nombre? Repítanlo, por favor. Sé que quieres. Sé que quieres, así que van a escucharlo aquí en Goodstone Blues de los viernes, de esta gran banda. Y no se olviden, antes de sacar todo este proyecto que tienen, los micrófonos de Goodstone Blues están a las órdenes para seguir con esto. Mil gracias, ¿no? Pato. Aquí es el apoyo bastante a la cultura, al arte, la casa, la cultura en sí. Y bienvenidos ustedes cuando quieran algún evento, necesiten un poco de difusión, aquí estamos a las órdenes. Excelente. Estamos con los Cuida ahora. mientas, no te engañes porque sé que sí. Sé que quieres aprender así. No me mientas, no te engañes porque sé. Tema también por otro. Bueno, y seguimos acá con los Cuis, comentaba un poquito el rock and roll, del blues de Ecuador, de fuera. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, Carlos? ¿Qué se viene? Bueno, ahora tenemos programadas de ya para de aquí a una semana, corrígeme, pollito, dos semanas. El 27 de septiembre. 27 de septiembre, hagan la cordial invitación de lo que están pensando o tratando de proponer o hacer el proyecto. Esto es en el Bambú Bar, es un bar, bueno, ya el Bambú Bar todo el mundo conoce, es un bar, ya, restaurante bar clásico aquí de la ciudad de Quito, que está operando en Cumbayá hace un par de años, y le mandamos un saludo especial igual a Santiago Cobo, él es el que está ahora administrando y poniéndole vida a la noche en el Bambú Bar, desde los días miércoles, si no me equivoco. Vale la pena también mencionar que él está dando un espacio libre a la gente, a los músicos, para que los días jueves, el día de ayer fue ya también, será ya su 20º jamming ahí en ese lugar. Ah, están los jams, qué chévere, y es, ¿no? Muy chévere, oye, el micrófono abierto. Oye, es lindo eso de los bares también que se están abriendo el espacio, porque es chévere también eso, ¿no? Claro que también es interesante que por un rato te paguen también cosas que, totalmente, que las vas a hacer. A lo que voy, esto de los jams me parece muy interesante también lo que se manifestó en la estación mucho tiempo y creo que siguen haciéndolo también, los jams que se hacen allá, los jams que se hacen en el Ventana Arriba. Las presentaciones también en el Metro Bar, que es otro bar que también está dando los espacios. Hay otro, el Taita, también, si no me equivoco. El Strawberry Field también es el otro. El Strawberry Field también. Y sabes que esos espacios son chéveres, ¿no? Porque ya no encuentras tampoco la facilidad tampoco de antes que tenías de tocar en bar, en cualquier bar. Ahora los permisos de estos ya los bares ya no tienen tampoco los permisos para tocar aquí y allá, ¿no? Y es lo lindo que por lo menos tengamos espacios así también. Sí, no, hay que aplaudir a esa gente que abre sus puertas. Exacto, para que los músicos de la escena aquí en Quito, sobre todo, tengamos nuestro espacio para expresarnos. Tal cual, Carlos. En ese sentido, yo creo que también le debemos mucho al bar Strawberry Fields y a su dueño Roberto Lalama, porque él nos ha dado un sinfín de espacios para ir a presentar nuestra música, y de cierta manera le llamamos que es el criadero Cuy, porque en verdad ahí, totalmente, siempre tenemos puertas abiertas, y les invitamos a la gente que nos escuchó y realmente acompañarnos el 27 de septiembre. Hay dos de Strawberry, ¿no? Uno está en la Calama y hay otro que se calentó. Entiendo que el de la Calama ya tuvieron que cerrar. Ahí ya le cerraron. Sí, así ya. El otro está en González Suárez. González Suárez, así, sí. Exactamente. Entonces, sí, les invitamos el sábado 27 de septiembre en el Bambú Bar en Cumbayá, junto al parque. Vamos a estar los Cuis. Y obviamente síganos en Facebook, en / los Cuis, solo nos buscan, y ahí vamos a estar definitivamente publicando más fechas a lo que vayamos haciendo. Asimismo, ya hemos finalmente estrenado nuestra música. Todas las tres canciones que escucharon ahorita están disponibles para bajarse en iTunes. Pueden escucharlo en la aplicación móvil Spotify. También estamos en nuestra propia tienda de música en nuestra página de Facebook, en los Cuis. Ahí pueden bajárselo, y realmente tan solo por $2.97 pueden tener nuestra música. En el velador. En el velador. Qué buena onda. Y qué interesante también esto, ¿no? Pero a veces es un sacrificio recontra re enorme poder proyectar esto con réditos económicos, ¿no? Es tan tenaz esto de sacar un disco, sacar esto, y es un trabajo, sacar la masterización que te cuesta. A veces haces proyectos que capaz te sale, ¿no? Pero no tienes rédito económico. Justo esa entrevista me hicieron alguna vez y comentaba yo esto, porque Ponte Blues Project, tengo esta otra banda, Crónica Roja, que tengo un año, y Blues Project 12 años, nunca saqué un disco. tengo más de 10 demos, pero ¿sabes por qué te digo esto, Carlos? Porque yo realmente, yo quise ver algo que fusione, que evolucione, que tengamos algún rédito como banda, porque para eso estás trabajando también, o sea, estás con el alma trabajando y también necesitas también, ¿no? Entonces, yo no le vi rentable en qué sentido, por eso nunca saqué el disco. Porque hay grandes amigos que sacan tirajes de 500, 600, 1000 y casi toditos es para regalar a los amigos, dar a los medios y capaz que vendiste unos 20 o 30, ¿no? Es lamentable eso. Es la triste realidad. Pero esperemos, el ser optimistas también es lo bueno, porque tampoco vamos a llorar de lo mal que estamos pasando, lo que ya fue, más bien pensar bien y sacar adelante todo esto, que está en nosotros mismos también poner energía y poner ciertas cosas tal cual como deben ser. ¿Cierto? Sí. Así que vamos, menos de menos, y sigamos disfrutando de Good Stuff Blues. Vamos, le traemos de Ecuador otra leyenda, hablando de las leyendas del Ecuador, las leyendas blueseras, rock and rolleras. Está en el escenario de Good Stuff Blues Héctor Napolitano con el Gringo Juan. Disfrutemos de esto. Going up, going down, going up. Oye, ahí estaba el Héctor Napolitano y el gringo Juan, una eminencia. El Héctor, un abrazo bien grande, una leyenda del rock and roll blues ecuatoriano. En la despedida, qué gustazo enorme, qué gusto de estar con ustedes, amigos, hermanos del arte, los rock and roll, los cuis. En la despedida, maestros, y ya saben, cordialmente invitados nuevamente, si tienen alguna presentación, si tienen algún lanzamiento, los micrófonos de Woodstock Blues están a las órdenes. Muchísimas gracias, Pato. Realmente un honor haber venido acá a visitarte por fin. Había estado pendiente de esta visita. De nuevo, a todas las personas que nos están escuchando, que escucharon los temas y les gustó, estamos en iTunes, estamos en la aplicación móvil Spotify para que puedan escuchar directamente. Estamos en Facebook bajo los Cuis y pueden ver nuestros videos también en nuestro canal de YouTube Cuis TV. Muchísimas gracias, Carlitos. ¿Alguna otra cosa? No, gracias, Pato, a ti, como siempre, apoyando al arte, a la música. Te felicito por tu programa, en realidad, y por habernos acogido aquí en este lindo programa y haber pasado un momento tan agradable contigo. Chévere, les agradezco a ustedes, maestros. No se olviden, el 27 de septiembre estaremos en Bambú Bar, una vez más presentándonos, y síganos en redes. Muchas gracias. No se olviden, esos fueron los Cuis, esta banda rock and roll de Ecuador. Bueno, esto fue Woodstock Blues también en viernes. Nos vamos a escuchar el próximo viernes. Soy Pato Recalde. Woodstock Blues fue de este viernes. ¡Nos vemos! Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!